Bienvenido a tu programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio de la Palabra de Dios con una aplicación práctica para tu vida. Mi nombre es Roberto Sánchez y les saludo desde la Isla del Encanto, Puerto Rico. En esta semana estaremos estudiando un tema muy importante titulado Desarrollar una actitud ganadora. Y ahora, vía Zoom, tenemos al Pastor Javier Negrón. Adelante, Pastor. Bienvenidos al estudio diario de la Palabra de Dios. El pensamiento inspirado lo recibimos de la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 15, y dice: sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Desarrollar una actitud ganadora es el tópico que estaremos estudiando. Acompáñame a orar. Padre, gracias te damos en este día por tus misericordias, por tu amor, por tu perdón. Gracias, Señor, porque tú viste en nosotros lo que tú podías hacer y lo que nosotros podemos hacer si ponemos nuestra vista en ti. Ayúdanos a ser tu ejemplo en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, al pasar tiempo con Jesús, este que le habla, el pastor Javier Negrón, al pasar tiempo con Jesús, encontramos cuál era la actitud de Jesús hacia nosotros, los pecadores, cómo Jesús nos trató con tanto amor, con tanto cariño, cómo aunque Jesús en algunos momentos tuvo digamos que una reprimenda fuerte contra aquellos líderes religiosos, pero siempre lo hizo buscando esa reflexión que ellos pudieran reconocer que su camino era un camino equivocado, algo así como lo que hizo con el apóstol Pablo cuando lo encontró camino a Damasco a perseguir y encarcelar cristianos. La profundidad de su perdón era infinitamente más profunda que la profundidad del pecado de cada uno de aquellos con los que él trató. Su amor no conocía límites. ¿Sabe? Aprendemos a través de la historia y de la escritura que nadie nunca cayó tan bajo o tan distante que el amor de Dios no lo pudiera alcanzar. Jesús mostró respeto a todas las personas con las que entró en contacto, los trató con misericordia y con mucho amor. ¿Sabes? Las personas van a ser receptivas al Evangelio si nosotros las tratamos de la misma manera que Jesús nos trató. Juan, capítulo 4, versículos 27 al 30 y 39 al 42, nos presentan una historia interesante. Presenta la historia de la mujer samaritana. Llegan los discípulos y encuentran a Jesús hablando. Recuerden, los discípulos habían salido a comprar alimentos y ahora regresan, encuentran a Jesús hablando con esta mujer y ellos no pueden creerlo porque ningún maestro o doctor de la ley hablaba directamente y menos a solas con una mujer y peor aún que fuera samaritana. Pero Jesús no estaba viendo los prejuicios. Los discípulos tenían prejuicios. Los discípulos estaban pensando en que estos samaritanos eran odiados y había un odio por años, por siglos, entre judíos y samaritanos. Pero Jesús estaba viendo lo que esta mujer podía llegar a ser si Jesús la trataba con amor. Así que Jesús habla con esta mujer. La mujer comprende que Jesús le ama, que Jesús no quiere señalarla, que Jesús quiere restaurarla, y no solo ella lo entiende. Fíjense que cuando, luego de este diálogo con Jesús, el texto bíblico nos dice que la mujer dejó su cántaro allí y salió. Es decir, lo que era su necesidad apremiante, al encontrar al caballero resucitado, al caballero de la cruz, dejó atrás el agua porque había recibido el agua de vida, y ahora lo que esta mujer hizo fue compartir el evangelio. Jesús vio en esta mujer una evangelista, y ciertamente se cumplió lo que él había visto por los ojos de la fe. Él sabía lo que esta mujer podía hacer, y tanto así que, siendo Jesús judío, por el testimonio de ella, estos hombres lo estaban esperando. Cuando Jesús llega donde los samaritanos, le dicen ellos a ella, antes habíamos creído por tu testimonio, pero ahora creemos por él, creemos en él, vemos que él es el Cristo, que él es el ungido, que él es el que esperábamos. Estos hombres habían sido liberados, pero el enlace, el eslabón que Dios utilizó fue esta mujer de dudosa reputación, de mala estima ante la gente, pero ese fue el instrumento, fue esta mujer la que Dios utilizó. Y nosotros necesitamos también poder ver a través de los ojos de Jesús. El libro de Hechos, capítulo 8, versos 4 y 5 y 14, nos presentan ahora, durante la era apostólica, la expansión del evangelio, ahora por los discípulos, ahora por aquellos primeros enviados, y presenta la historia de Felipe, que por la persecución que se había dado, por lo que estaba pasando en la iglesia en Jerusalén, ahora el evangelio se está esparciendo a otras regiones y llega hasta Samaria Felipe. Y es interesante que el texto bíblico nos dice que, aunque los discípulos habían menospreciado, que no habían pensado que había, o habían pensado, debo decir, que no había posibilidades para los samaritanos, ahora, luego de esta mujer evangelista que Jesús restauró, ahora cuando Felipe llega a Samaria, allí hay tierra fértil, allí esa semilla del amor que Jesús plantó en el corazón de esta mujer y que afirmó él mismo en el corazón de estos hombres cuando aquel primer diácono Felipe, aquel evangelista, llegó. Él fue recibido, lo esperaban, y el evangelio comenzó a crecer, no solamente en Jerusalén, en Judea, sino ahora, como había dicho Jesús en Hechos capítulo 1, versículo 8, y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús vio lo que los discípulos no vieron. Reconoció que el Espíritu Santo había creado una receptividad en el corazón de una mujer cuya dramática conversión había impactado los corazones de aquellos que alguna vez la juzgaron, la señalaron. Queridos, necesitamos entender que el evangelio ha de ser recibido por las personas si nosotros primeramente creemos en el poder de la restauración. Para Dios no hay imposibles, para Dios no hay límites, Dios no etiqueta personas, Dios no dice este es difícil, el otro no, eso es algo que hacemos los humanos. Dios ve en cada ser humano, en cada individuo, en cada persona, un alma por la que Él murió. Nos corresponde a ti y a mí, querido, ir adelante en el nombre del Señor y compartir las buenas nuevas. Necesitamos reflejar el amor de Cristo Jesús de manera tal que las personas, cuando nos vean a nosotros, puedan ver a Jesús en nosotros. De esta manera, ellos van a ser atraídos hacia Cristo Jesús. En el nombre de Cristo, hoy te invito para que puedas ver a través de los ojos de Jesús y que puedas poner en práctica esa gracia que también tú y yo recibimos por fe. Así que, querido, que tengas un excelente día. Permíteme orar en esta hora. Padre, gracias te damos porque tú nos ves como lo que podemos llegar a ser por la fe. Bendice a cada amigo y hermano que nos acompaña. Quédate con nosotros en esta hora. Ayúdanos a ser misioneros y perdona nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que tengas excelente día y que Dios te bendiga mucho. Nos veremos en el próximo estudio en Una Pausa en el Camino. Dios te bendiga. Adelante. Hola, bienvenido a tu programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio de la Palabra de Dios con una aplicación práctica para tu vida. Mi nombre es Roberto Sánchez y les saludo desde la Isla del Encanto, Puerto Rico. En esta semana estaremos estudiando un tema muy importante titulado Desarrollar una actitud ganadora. Y ahora, vía Zoom, tenemos al Pastor Javier Negrón. Adelante, Pastor. Bienvenidos al estudio diario de la Santa Palabra de Dios. Qué bueno que puedas en esta hora acompañarnos. Te saluda el Pastor Javier Negrón. ¿Sabes? Actitud correcta. Nuestras actitudes determinan nuestra capacidad de influir en los demás. Una actitud severa, crítica y hostil alejará a la gente de ti. E incluso si logras testificar tus palabras sin importar cuán sinceras sean, son mucho menos propensas a ser recibidas. Es decir, aunque yo tenga todo el deseo de hablar del amor de Cristo, pero si yo llego con una actitud hostil, fuerte, si no practico la misericordia y el amor de Dios, entonces difícilmente puedan recibirme. Por el contrario, una actitud positiva y el creer en los demás los atrae hacia nosotros, fomentan un vínculo de amistad. Saben, Jesús practicaba, hay una cita muy hermosa que aparece en el Ministerio de Curación, página 102. Dice allí que el Salvador del mundo se mezclaba con la gente como quien quería hacerles al bien. Les mostraba simpatía, se ganaba su confianza, atendía sus necesidades y entonces le decía, sígueme. Es decir, Jesús utilizaba el evangelio de la amistad. ¿Sabes? Quiero leer, hay un texto que aparece en Mateo capítulo 15, pero antes quisiera que me acompañaras a orar. Padre, gracias te damos porque cada día nos permites a través de tu palabra encontrar sabiduría. Dirígenos en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mateo capítulo 15, versículos 21 al 28, nos presenta esta mujer que era de Tiro y de Sidón, países o lugares con mucho prejuicio. Esta mujer se acerca a Jesús. Esta mujer tiene una emergencia, tiene una crisis. Su hija está siendo atormentada por un demonio. Y la respuesta que Jesús le da a esta mujer es un poco, pudiéramos decir, poco ortodoxa, por usar una expresión. Jesús le dice que él vino para las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y luego, peor aún, le dice que no puede echarle la comida a los perrillos. Y esta mujer, en un acto de fe reconocida por Jesús, dice, mira, los perrillos aún comen de las migajas que caen de la mesa. Es decir, ella dice, alguna bendición tiene que quedar por allí. Yo sé que el amor de Dios es tan grande que no hace acepción de persona. Y esta mujer estaba correcta. Y esta actitud de esta mujer, ¿saben? La expresión allí que dice perrillos, está hablando de un perro faldero, está hablando de un perrito del hogar, no es un perro callejero, no es un perro rialengo. Es decir, esta connotación que Jesús le da al utilizar esta palabra perrillo es una connotación de familiaridad. A veces no entendemos este pasaje y pensamos que Jesús fue tosco, pero Jesús está rompiendo los prejuicios de esta mujer, motivándola a que esa fe que la había llevado a ella a dar un paso adelante, de acercarse al maestro, de reconocer que en él había poder, Jesús, para Jesús era importante que esa fe trascendiera un poco más adelante hasta el extremo de luchar, perseverar. Recuerde que el que persevere hasta el fin, ese será salvo, dice Mateo capítulo 24. Entonces, si bien es cierto que la actitud correcta cuando vamos a compartir el evangelio es la misericordia, el perdón, buscando la restauración, no es menos cierto que nosotros necesitamos pelear la buena batalla de la fe. Debemos perseverar, debemos mantenernos, no debemos rendirnos. Ciertamente Jesús dijo que en este mundo tendríamos aflicción. No nos engañó, tendríamos aflicción, pero él hace un llamado a luchar, a no rendirte. Y finalmente Jesús reconoce la fe de esta mujer y le dice algo más: tu fe ha hecho posible tu milagro. Es decir, que un maestro reconozca la fe de una mujer es algo no común en este tiempo. Sin embargo, Jesús la reconoce y entiende. Así que aquí hay la actitud de Jesús al retar la fe de esta mujer. Ella creía, pero necesitaba dar el próximo paso. Y el segundo ejemplo, que se encuentra en Marcos capítulo 14, versículos 9 al 6, nos habla de aquella mujer que entró a casa de Simón y ungió los pies del maestro con un perfume costosísimo, perfume de nardo. Nosotros sabemos la historia. Esto es una mujer que Jesús la había rescatado del pecado, que la había rescatado a una nueva vida, que ella estaba tan agradecida que ahorró todo el trabajo de un año, porque el perfume costaba 300 denarios. Y el sueldo de una persona era un denario diario. Así que ella guardó, ahorró, haciendo muchísimos sacrificios, todo el dinero de un año de trabajo para entregarle a Jesús este presente, este detalle, para decirle a Jesús que él era importante. Y Jesús dice que el acto de esta mujer ante la reprimenda de los discípulos, recuerde que Judas, que era el tesorero, el que llevaba la bolsa, que era ladrón, dice el texto bíblico, dice que desperdicio, ¿por qué no se guardó esto para los pobres? Y Jesús dice, a los pobres siempre los van a tener. Porque, claro, pareciera un comentario insensible, pero no es así. Jesús estaba aprobando la actitud de ella porque estaba haciendo lo que no había hecho Simón, el dueño de la casa, que no le lavó los pies a Jesús, habiendo Jesús sanado, lo había sanado de lepra y no había tenido una actitud de respeto hacia Jesús. Sin embargo, esta mujer lo preparó para su muerte y Jesús dice que esta historia se iba a hablar, como estamos haciendo hoy, en memoria de lo que esta mujer había hecho. Y esta mujer nos demuestra que Jesús no rechaza a nadie, que Jesús acepta la adoración y el reconocimiento de una persona encumbrada o de una persona muy humilde, del más vil pecador. Y aquí tenemos un ejemplo: esta mujer era una vil pecadora, así como lo soy yo, así como lo eres tú, pero delante de los ojos de Dios Jesús no rechaza, él no hace acepción de persona, él aceptó a esta mujer, él la recibió, él la afirmó y le dio una palabra de esperanza. Así que hoy quiero, en el nombre del Señor, decirte que el Señor está aquí llamándote, diciéndote que hay esperanza para ti, que el evangelio son las buenas nuevas de salvación, que el evangelio es que Jesús murió por ti y por mí, siendo tú y yo pecadores. Así que hoy es un buen día para poner nuestra vida en las manos de Él a través de la oración. Padre, gracias porque tú nos has enseñado que debemos perseverar, que debemos tener una actitud correcta, que debemos ir más allá, que debemos trascender, no solamente en la testificación, llevando el mensaje de manera clara y sencilla, sino vivirlo en nuestra vida y recibir tu perdón. Quédate con nosotros hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Que tengas un excelente día, que Dios te bendiga. Gracias por su atención. Nos veremos en el próximo estudio en Una Pausa en el Camino. Dios te bendiga. Adelante. Hola, bienvenido a tu programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio de la Palabra de Dios con una aplicación práctica para tu vida. Mi nombre es Roberto Sánchez y les saludo desde la Isla del Encanto, Puerto Rico. En esta semana estaremos estudiando un tema muy importante titulado Desarrollar una actitud ganadora. Y ahora, vía Zoom, tenemos al Pastor Javier Negrón. Adelante, Pastor. Bienvenidos al estudio diario de la Palabra de Dios. Me saluda el Pastor Javier Negrón. Muy contento de poder compartir hoy la poderosa enseñanza de la Escritura. ¿Sabes? Presentar la verdad con amor. ¿Cuán importante es la amistad, el relacionarnos unos con otros, el compañerismo, lograr esos lazos que trascienden? Tenemos a veces amistades que duran muchísimos años, donde ya casi nos volvemos familia. Pero como siervos de Dios, como discípulos de Cristo, nosotros tenemos una responsabilidad que trasciende aún la amistad, porque un verdadero amigo va a compartir con otro las cosas buenas de la vida, las cosas importantes y trascendentales. Un buen amigo va a presentar la verdad de Cristo a ese amigo. El apóstol Pablo nos recuerda que hablemos la verdad en amor, Efesios 4:18. Los lazos de amistad se crean cuando estamos de acuerdo con la gente tanto como sea posible. ¿Saben? Lo que queremos señalar y subrayar hoy es que deberíamos aún más fijarnos en los asuntos positivos, mirar aquellos detalles donde hay puntos de contacto, buscar, porque todas las personas tienen cosas muy buenas. No debemos enfatizar tanto en nuestros defectos de carácter o las cosas que afectan, ¿verdad?, mi carácter, porque por el pecado tengo defectos de carácter, pero también tengo bondades, y todos tenemos defectos y todos tenemos bondades. El apóstol Pablo, la segunda epístola a los Tesalonicenses, capítulo 1, versos 1 al 4, presenta una oración de agradecimiento. Y allí va a dar una lista sobre por las cosas por las cuales él da gracias a Dios. Pero una cosa quiero hacer antes de comenzar, y es que me acompañes a orar. Vamos a orar. Padre, gracias te damos. ¿Sabes? Porque ciertamente tú nos encontraste y nos invitaste a seguirte, a pesar de que nosotros éramos, Señor, pecadores, que éramos indignos. Gracias, Señor, porque la verdad más linda es que tú moriste por nosotros en la cruz para que nosotros tuviéramos vida eterna. Bendice, Señor, a cada amigo y hermano que nos acompaña en este día. Y ahora dirige el estudio de la palabra. Amén. Como les decía, en la segunda epístola a Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1 al 4, el apóstol Pablo da gracias a Dios porque ciertamente la iglesia tiene mucho que agradecer. Él reconoce que la iglesia ha avanzado, que hay cosas que demuestran cómo Dios está trabajando en la iglesia. Dice Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los Tesalonicenses: en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Verso 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto es así que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe y todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Es decir, note que Pablo da gracias porque esta es una iglesia creciente, porque es una iglesia que tiene fe, porque es una iglesia que tiene paciencia, porque es una iglesia que a pesar de las tribulaciones y las dificultades se mantiene firme. Pablo pudiera decir tantas cosas de esta iglesia, tal vez muchas de ellas negativas, pero Pablo va a insistir en apuntar hacia aquellas cosas positivas, aquellas cosas que hacen una diferencia, aquellas cosas que por las cuales él reconoce que el Espíritu de Dios está trabajando. Todos nosotros nos falta mucho por recorrer. El propio apóstol Pablo decía allí en la carta a los Filipenses, capítulo 3, versos 13 y 14, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, ciertamente olvidando lo que queda atrás, prosigo al blanco. Es decir, no hemos llegado, pero seguimos para alcanzar aquello por lo cual fuimos alcanzados por Cristo. Es decir, si queremos buscar las cosas negativas, tendremos demasiadas. Pero si queremos mirar todas las cosas positivas, porque si el mensaje positivo es reforzado, entonces se crea una actitud positiva en la persona. Reconoce la persona que no ha llegado, que no lo ha logrado, pero que está llegando, que va avanzando. Y ese es el mensaje. Todos tenemos faltas, todos tenemos debilidades y defectos de carácter, pero Dios, nos dice también el apóstol, que Él comenzó en nosotros la buena obra, también la va a culminar, Filipenses 1:6. Así que poco a poco Dios va trabajando en nuestra vida. Hay quienes parecen deleitarse en buscar cosas que están mal en los demás. Parecen deleitarse si pueden encontrar algo que a alguien no ha hecho bien. El apóstol Pablo era todo lo contrario, buscaba lo positivo. Hoy yo te invito a que tú puedas hacer lo mismo. Esta cita de Testimonios nos dice, tomo 9, en la página 152 nos dice, si nos humilláramos delante de Dios, si fuéramos bondadosos, corteses, compasivos y piadosos, habría 100 conversiones a la verdad donde ahora hay solo una. Sabes, ciertamente la amistad es importante, relacionarnos con la gente, tender puentes, hacer lazos, es importante, era parte del método de Jesús, pero también es necesario presentar la verdad, pero hay que presentarla con amor, si falta mucho por caminar, a lo menos ayúdame, motivándome a ver lo que he logrado, aunque sea poco, algo que yo esté logrando, un avance, va a lograr que yo me motive. Es como cuando queremos adelgazar. Vamos allí a la báscula, a la romana, a la pesa, y nos paramos. Una libra menos. ¡Bah! Pero si vas y estás allí estancado, ¿qué tú dices? Te desanimo. No pasa nada. No te animo. En el nombre del Señor se puede. Fíjate en las cosas positivas. Recuerda, el que comenzó en ti la buena obra prometió que la iba a terminar. Por lo tanto, te exhorto a que presentes la verdad con amor, a que vivas la verdad con amor, porque esta es la manera en que la gente, viéndote a ti, van a ser atraídas a Cristo. Que Dios te bendiga, que tengas un excelente día, que la pases muy bien, pero recuerda presentar la verdad con amor y vivir esa verdad que es Cristo Jesús. Él fue el que dijo: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Oremos. Padre, gracias por el llamado que nos has hecho. Gracias por tus bendiciones. Ayúdanos no solamente a presentar la verdad con amor, sino a vivir la verdad en el amor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que tengas un excelente, excelente día. Gracias por su atención. Nos veremos en el próximo estudio en una pausa en el camino. Dios te bendiga. Adelante. Hola, bienvenido a tu programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio de la Palabra de Dios con una aplicación práctica para tu vida. Mi nombre es Roberto Sánchez y les saludo desde la Isla del Encanto, Puerto Rico. En esta semana estaremos estudiando un tema muy importante titulado Desarrollar una actitud ganadora. Y ahora, vía Zoom, tenemos al Pastor Javier Negrón. Adelante, Pastor. Bienvenidos al estudio diario de la Palabra de Dios. Les saluda el Pastor Javier Negrón. El fundamento de la aceptación. ¿Sabes? Las verdades se conocen como principios. Hay principios que son inconmovibles, inamovibles. Hay principios que son fundamentos de todo lo que sabemos, que no pueden cambiar. Por ejemplo, el principio de la gravedad. No lo podemos cambiar, todo es atraído abajo. Hay fundamentos que sostienen toda nuestra fe. Toda esta estructura de la misericordia y el amor de Dios están basados en un fundamento. La Biblia lo llama la piedra angular del ángulo, la piedra principal del ángulo, debo corregir. El apóstol Pedro dice que ese es Cristo Jesús. Cristo es nuestro ejemplo. Así que Él es el fundamento de toda la aceptación. Para eso, quiero leer dos pasajes que se encuentran en Romanos capítulo 15, verso 7 y Efesios 4, 32. Pero antes, quiero orar, así que acompáñame por favor, tengamos una palabra de oración. Padre, gracias te damos por este día, gracias por tus cuidados, tu misericordia y tu amor. Bendícenos Señor, guíanos en el estudio de la palabra de Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús, amén, amén y amén. Romanos 15:7 dice, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios, Romanos 15:7. Efesios 4:32 nos dice, antes, sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¡Qué declaración! Mire qué actitud nos recomienda la Escritura. Debemos perdonarnos. Debemos ser bondadosos porque Cristo trató con nosotros con amor, con bondad. Si había alguien que merecía morir, era yo. Yo sé que soy pecador, yo conozco mi corazón, yo sé mi actitud, yo sé lo que yo merecía. Pero Cristo Jesús en su amor, en su bondad, en su misericordia, me aceptó sucio como aquel pródigo que le había dado la espalda a Dios. Y Jesús, cuando en aquella historia del pródigo que representa el amor de Dios, cuando el pródigo llegó sucio, apestoso a cerdo del corral de los cerdos, no lo rechazó, lo tomó, lo abrazó, lo restauró, puso un manto sobre él de justicia, le puso un calzado nuevo, le puso ese anillo, símbolo de pertenencia, de autoridad, significado de devolverlo a donde él pertenecía. Ese es el sentido que debe haber entre los hijos e hijas de Dios. Debe haber un sentido de aceptación, porque Cristo te aceptó, porque Él te recibió, porque te reconoció, porque Cristo no hace acepción de personas. ¿Sabe? El apóstol Pablo presenta los principios que deben haber en la aceptación. El principio fundamental, Cristo me perdonó, Él me amó y me dio el ministerio de la reconciliación. Dios te llamó, fue a reconciliar, no a condenar, no a señalar. Te llamó y te dio el ministerio de la reconciliación. Ahora, ¿podemos negarnos a perdonar y aceptarnos unos a otros? De hecho, es precisamente debido a que Jesús nos recibió que podemos recibirnos unos a otros. Entonces, ¿cuál debería ser tu actitud hacia los demás? Saben, miren, hay unas citas del Espíritu de Profecía que dice que Servicio Cristiano puede encontrar algunas que Dios podía haber enviado ángeles a hacer el trabajo de ganar las almas. Y dice más que los ángeles esperaban ávidos, ansiosos por ir. Pero Dios escogió que los seres humanos fuéramos a alcanzar a los otros seres humanos. ¿Por qué? Porque desde mi experiencia, habiendo yo sido restaurado, habiendo yo sido un objeto de la gracia de Dios, de su misericordia, entonces se nos llama a dar de gracia lo que yo recibí por gracia. Dios espera que habiendo y siendo yo objeto de esa misericordia, de esa compasión, de esa aceptación, siendo yo un pecador, recuerde que yo puedo engañar a mucha gente, usted puede engañar a mucha gente, usted puede fingir ser una cosa, pero yo no puedo engañarme a mí mismo, tampoco puedo engañar a Dios, claro está, pero yo no me puedo engañar a mí mismo, yo sé quién soy, usted se conoce, y qué bueno que Dios, sabiendo quién tú eres, sabiendo qué tú hacías, o posiblemente qué lucha tienes aún, Dios te acepta, te perdona, te restaura. La actitud de Jesús, no confundamos, no fue haz lo que tú quieras. O sea, porque a veces pensamos que para ser un buen amigo o usar misericordia es no advertir a quien esté en peligro, en decir no, tranquilo. No, la actitud de Jesús contra aquella mujer hallada en pecado no fue no te preocupes, mujer. Él, Jesús le dijo una declaración poderosa, vete y no peques más. Claro, Jesús sabe que la única manera para ella, y ella lo entendió muy bien, para no pecar, era permanecer cerca de Jesús. Y fue lo que hizo durante toda su vida. Esa mujer estuvo caminando con Jesús y aún después de Jesús morir, esa mujer siguió caminando con él. Ese es el secreto para poder vencer. No es haz lo que tú quieras, todo está bien, todavía te acepto. Su actitud fue, más bien, no importa lo que hayas hecho, estoy dispuesto a perdonarte y a darte poder para cambiar. Jesús desea que tú puedas cambiar. Jesús desea tomar tu corazón, llenar tu vida. Jesús desea llenarte de su gracia, de su amor, de su misericordia. Nadie está más ansioso de estar contigo que Jesús. Tan dispuesto estuvo que sabiendo que tú y yo íbamos a pecar, estuvo dispuesto desde antes de la fundación del mundo para dar su vida en rescate por ti y por mí. Hoy nosotros debemos practicar esa misericordia. Hoy nosotros somos llamados a vivir el ejemplo de Jesús. ¿Por qué yo debo aceptar a una persona? ¿Por qué le debo predicar? ¿Por qué debo hablarle del amor de Cristo a otra persona? Sencillo, porque yo recibí ese amor. El apóstol Juan dijo lo que hemos visto y oído tocante al verbo. Es decir, esa experiencia de vida que él tuvo es lo que él comparte. Él fue objeto de la gracia y la misericordia. Tú has sido objeto de la gracia y la misericordia. Siendo objeto de esa gracia, nos corresponde igualmente compartir esa misericordia y esa gracia, porque tenemos que hacer el ejemplo de lo que Jesús hizo con nosotros. Te pido en el nombre del Señor que puedas hoy comenzar a actuar según la gracia que te ha sido dada, según la misericordia que has recibido. En el nombre del Señor es posible. Hoy es un buen día para comenzar. Permíteme orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias por este día. Gracias por su atención. Nos veremos en el próximo estudio en Una Pausa en el Camino. Dios te bendiga. Adelante. Hola, bienvenido a tu programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio de la Palabra de Dios con una aplicación práctica para tu vida. Mi nombre es Roberto Sánchez y les saludo desde la Isla del Encanto, Puerto Rico. En esta semana estaremos estudiando un tema muy importante titulado Desarrollar una actitud ganadora. Y ahora, vía Zoom, tenemos al Pastor Javier Negrón. Adelante, Pastor. Bienvenido al estudio diario de la Palabra de Dios. Te saluda el Pastor Javier Negrón. Qué privilegio para mí poder contar con tu compañía en esta hora, esperando que a través del estudio de la Palabra podamos acercarnos más al Señor. Sabes, presentar la verdad con amor es sin duda algo muy importante. Hemos enfatizado durante estudios pasados que la amistad es importante, que la verdadera amistad va a presentar el amor de Cristo hacia otros, pero también es importante recordar que Jesús nunca dejó de presentar la verdad por amor, porque eso no hubiera sido amor. El amor siempre busca lo mejor para el otro. No hay conflicto entre el amor y la verdad. La verdad presentada con humildad y amabilidad es una declaración de amor. Hoy vamos a estudiar Primera de Pedro capítulo 3, verso 15, Segunda de Timoteo 4, 2. Pero antes acompáñame a orar. Padre, gracias te damos por la vida, gracias te damos por tus bendiciones. Gracias, Señor, porque al presentar la verdad con amor, te presentamos a ti, porque tú eres la verdad. Señor, dirígenos ahora a través de tu palabra y permite que podamos conocerte a través de ella. Bendice a cada amigo que nos acompaña en el nombre de Jesús. Amén. El texto para reflexionar sobre estos distintos estudios está en primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 3, verso 15, que dice: al contrario, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Y ante todo, debo decir, el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Que debemos estar listos para presentar verdad. Pero antes de presentar la verdad, debe haber mansedumbre, debe haber amor en el corazón, debo estar lleno de Cristo. Porque la verdad sin amor, sin Cristo, es legalismo. Y el legalismo estrangula la fe. Entonces nos dice el apóstol Pablo en este consejo a su hijo espiritual, Timoteo, segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, verso 2, que prediques la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Es decir, hay que ser paciente, hay que enseñar la verdad bíblica, pero debe ser enseñada con amor, que redarguye. El trabajo nuestro es presentar la verdad, pero debe ser presentada con amor. O sea, viene a mi mente el pensamiento de cómo Jesús habló con aquella mujer samaritana. Jesús le dice, luego de ofrecerle algo mejor que lo que ella estaba buscando, si conocieres quién es el don de Dios, le dijo, y quién es el que habla contigo, tú le pedirías a él y él te daría agua de vida. Y la mujer dijo, dame de esa agua. Y Jesús le hace un planteamiento extraño. Ve y busca a tu marido. Y ella respondió, yo no tengo. Usted conoce la historia. No tenía. Había vivido con varios hombres. Le pregunto, ¿Jesús sabía esa verdad, sí o no? Claro que sí. Ahora, ¿por qué Jesús entra en esa, lo hace deliberadamente y entra en esa circunstancia? Porque eso estaba afectando a esta mujer. Ese era, si podemos llamarlo así, el talón de Aquiles de esta mujer. Ese era el pecado de esta mujer, era lo que la tenía atada. Y Jesús quería sanarla. Así que ella necesitaba reconocer que su vida no estaba correcta. Ahora Jesús, luego de identificar el problema, le ofrece algo mejor. Le dice, ahora la vasija está reparada, ahora voy a depositar ese vino nuevo, en ese odre nuevo. Ahora voy a saciar tu sed, ahora voy a llenarte. Jesús preparó el camino. Cuando Adán cayó, Jesús fue al huerto. ¿Dónde estás? ¿Sabía Jesús dónde estaba? Sí. ¿Sabía Jesús lo que había pasado? Sí. Pero sin embargo, le habló y se le acercó a Adán con una palabra, con un puente. ¿Dónde estás tú? ¿Qué estás haciendo, querido hijo? Yo estoy aquí para buscarte. Así que la verdad debe ser presentada con amor. Debo estar listo para defender lo que creo, pero debe ser presentada con amor. ¿Sabes cómo podemos estar seguros de no caer en esa actitud de legalismo? Debemos estar llenos de Cristo. Debemos buscar a Jesús en oración. Debemos pedirle que Él tome el control de nuestra vida. De modo que cuando nos toque el momento de defender nuestra fe, no lo hagamos desde un punto de vista legalista. Piensa en este escenario. Muere un familiar de un amigo y este amigo te dice, no, bueno, qué bueno, ya mi tía, mi abuelita ya está en el cielo viéndome. Sabemos que la doctrina bíblica no habla de tal cosa. La doctrina bíblica es muy clara y dice que cuando una persona muere, va a un sueño, a un estado inconsciente, hasta la segunda venida del Señor. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, Primera de Corintios capítulo 15, Eclesiastés capítulo 9. Allí hay un sinnúmero de pasajes donde se habla de esta verdad poderosa. Pero, ¿será apropiado en el momento del duelo, del luto, yo acercarme? No, ¿qué? ¿Cómo que duele? ¿Cómo que está en el cielo mirándote? Eso no está bien. Claro que no. Claro que no, no es el momento. Un buen amigo ha de esperar el momento oportuno para presentar esta verdad y hacerlo con amor, con esperanza, porque después de todo lo que nos habla es de esperanza. Así que, aunque sea la verdad y aunque debo presentarla con amor, debo esperar al momento propicio. Analiza la siguiente declaración y quiero que miren lo que dice acá. Estoy leyendo en Obreros Evangélicos. El mismo acto de buscar mal en los demás desarrolla mal en los que lo buscan. Espaciándonos en los defectos ajenos, nos transformamos a la misma imagen. Pero contemplando a Jesús, hablando de su amor y su perfección de carácter, nos transformamos a su imagen. Contemplando el sublime ideal que puso delante de nosotros, seremos elevados a una atmósfera pura y santa, hasta la presencia de Dios. Cuando moramos en ella, irradia de nosotros una luz que alumbra a todos los que están relacionados con nosotros. Obreros Evangélicos, página 493, y lo que nos dice esta verdad es muy sencilla. Si yo me dedico a juzgar y a expulgar, como decimos acá, a buscar, es como cuando buscamos liendres, ¿verdad? En el cabello de un niño ahí, y empezamos a indagar en la vida de las personas para disque saber sus pecados y poder atenderlos, nos vamos a convertir a ellos, es lo que dice, y no, en lugar de nosotros atraerlos a Jesús, vamos a ser atraídos a ellos y a su vida errática. Por lo tanto, no es recomendable estar buscando las faltas y debilidades de otro, sino más bien debemos nosotros mirar a Cristo, ver las cosas positivas, ver las cosas como Dios las ve y entonces afirmar lo positivo en estas personas para que puedan avanzar por fe y alcanzar la estatura en Cristo Jesús, como tú y yo fuimos también llamados a eso, porque sabemos que ninguno de nosotros ha alcanzado ya, pero debemos seguir al blanco, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 3, verso 14. Gracias por su atención. Nos veremos en el próximo estudio en una pausa en el camino. Dios te bendiga. Adelante.